las 7 de la mañana, un ratito antes, cuando se descargó esa tormenta puntualmente fuerte, que fue unos minutos nada más, bueno, nos produjo algunos problemas en varias líneas de nuestro sistema, particularmente en la zona rural, la parte de Santa Luisa, Durañona, la parte de Recalde y Espiga, todos estos zonas rurales están sin energía todavía. Produce fue un temporal muy puntual que pasó y nos produjo algunos problemas de línea, que ya están las cuadrillas trabajando para localizar los puntos de falla. Así que esperamos que en algunas horas, dos horas o a lo sumo, estaremos reponiendo en esa zona rural. También tuvimos un problema en la zona urbana, particularmente en Barrio Seco, la zona de Barrio Seco, una línea de alta tensión que viene desde la subestación de la Ruta 51, también produjo una falla en un aislador, que ya se ha encontrado la falla y ya se han hecho las maniobras para poder darle energía, y Barrio Seco en este momento ya está con energía. Queda una pequeña zona detrás de Barrio Seco sin ella, pero lo más importante es todo Barrio Seco, ¿no es cierto? Como las bombas de agua han estado sin energía, la presión ha caído, y si bien tenemos un día fresco y de lluvia donde no hay un consumo abundante de agua, por suerte, vamos a tardar unas dos o tres horas hasta que la presión se repone. Bueno, es una recomendación para cualquier día de que cuando sucede esto, tratar de regular el consumo de agua, porque las bombas no estaban funcionando y no hay presión. Entonces, hoy no vamos a tener problema, pero estamos con baja presión.